Шагалю. Bueno, se me metieron en el micrófono, creo que ya los escucharon. Les vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos uruguayos, que siempre, siempre, siempre están bregando por la unidad latinoamericana. Ellos son Berugo y Víctor Hugo. Bienvenidos, muchachos, bienvenidos acá a la radio. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, vos. Buenas tardes. Saludo a Mercedes de Yegaña y por eso no me hago rogar. También saludo a Rodó, al pueblo, no a la casa de artículo para el hogar. Ah, todo pueblo obviamente de... que no va a saludar a Rodó, Rodó. Pueblo del departamento de Soriano, sí, porque no tenemos canje, ¿está? Está bien, sí. Ah, porque si tuvieran canje, sí, saludan. Bueno, sí, no, bueno. Podríamos saludar. Bueno, está todo saludado entonces. Ahí va, ay, mirá, ahí habló. Ahí bien, va la bocha. Bueno. Pensé que te iba a quedar callado, vos. ¿Por qué? Ahora que ustedes prefieren callar. ¿Y por qué pensar, para? ¿Por qué pensaron que me iba a quedar callado? Parece que para usted callar está de moda. ¿De dónde? Prefiero simplemente callar y admirarte en silencio, le dijo don Gauno al juez de instrucción que lo tenía demorado. Porque, lo, no, lo decimos porque... ¿Por qué? Se están callando mucho, ¿no? ¿De qué? ¿De lo de tu partido. ¿Qué partido? Le andan, le andan esquivando al debate, ¿está? Le andan esquivando al debate como la gorda reñía la balanza, vos. ¿Qué pasa? ¿Arrugaron? Le agarró el, les agarró el frunce, vos. ¿El frunce? Ningún frunce, ¿de qué pasa? No es que tenga miedo, tengo valentía selectiva, dijo don Gauna mientras rajaba. Es lindo lo de valentía selectiva. ¿Qué pasó, vos? Armaron todo el debate, estaban todos los otros. No. ¿Y la tri vacío? No. Scioli lo dejó Varela, Varela. No es así, no lo dejó Varela. No sé qué es, lo dejó Varela. Pero no lo dejó Varela. Eso es lo que quieren hacer creer los otros, muchachos. La verdad que fue organizado por una ONG que se llama Argentina Debate, una ONG rarísima. Y la verdad que no se saca nada de limpio de esos debates. Los candidatos se cruzan chicos. Cana, dicen cosas, no sirve para sacar conclusiones. Bueno, pero eso. No vale la pero pena. Eso es porque ustedes los argentinos hablan tanto que hacen los debates complicados, ¿está? ¿Por qué? Muy complicado, más complicado que lanzar un cohete lunar y que hacer calzones para calamar. Es complicado además. ¿De dónde saca claro un calzón para calamar? Es complicado. Es complicado además. Es que los argentinos siempre están gamba, están high life, siempre están lechuguino, siempre están con aire de grandeza, que terminan hablando siempre de más. Y por eso el debate se le complica, ¿no? Porque sueltan la lengua de más. Bueno, muchachos, vienen acá a cargarme con que yo le tenía miedo, critican a los argentinos, dicen que somos todos bocones, algo más. Bueno. No, pero es verdad. No te lo tomé así, Carlos. A castigar. Disculpá si te ofendimos, vos, nosotros. Bueno, pero todo hasta acá, todas mal. No, pues nosotros jamás hablaríamos mal de los argentinos, ¿está? Jamás. No, pero jamás. Me extraña, vos. Nosotros que venimos de nuestro humilde paisito, a este gigante que es la Argentina, ¿está? Con su paisaje vasto y su gente macanuda. Gracias. Macanuda. Como la gente que está en tu programa, en este programa tan ameno. Gracias. Que nosotros. Él también es macanudo, el morocho. Macanudísimo. Macanudo. Macanudísimo, negro. Macanudísimo, negro. Vamos arriba, negro. Vamos, negro. Macanudo. Alperín, macanudo. Abella, macanudo. Todo macanudo. Gente bien de la planta. De la planta. Bueno, gracias. Y nosotros siempre por eso lo sintonizamos desde nuestro hogar, del otro lado del charco. Y tarde tras tarde nos reímos junto a ustedes. Bueno, gracias. Merece. Gracias. Merece. Por eso, Botija, escuchá, si te ofendimos, sí. Perdón, ¿está? Bueno, perdón. Es de hombre reconocer cuando te equivocás. Ya está, pero bueno, me venían pegando, ya pasó. Mal está aquel que ofende y no pide disculpas. Sí. Le dijo el negro Salcedo a don Gauna cuando lo encontró con su mujer. No, bueno, eso es una locura. Bueno, no sé de dónde iban con eso de los argentinos. ¿Para dónde querían ir con eso de los argentinos y el debate? Es que hacemos complicado el debate. ¿Para dónde iba? Es que los argentinos hablan más que hijo de Olivetti con siete mares, vos. Hablan más que hijo de Olivetti con siete mares. Y por eso... Yo lo entendí, es para gente grande. Y por eso el debate se le complica, ¿está? En cambio, el uruguayo no. El uruguayo te habla lo justo. ¿Qué diferencia hay? Porque el uruguayo te habla lo justo. Y por eso el debate es sencillo de mata. ¿Y cómo? ¿Cómo es? Como el uruguayo es sencillo, como el uruguayo que es un tipo sencillo. Bueno, ya son tan Para mi cumpleaños quiero algo sencillo, dijo el argentino y le regalaron un uruguayo. El uruguayo, porque qué el uruguayo madre. Es así. Si tiene que cambiar opiniones, vamos arriba. Si tiene que establecer posición, que no. Si tiene que plantar bandera, vamos de punta. Si tiene que expresar desacuerdo, de frente y mano. Si tiene que definir un proyecto, meta. Si tiene que establecer prioridad, de punta y hacha. Pero jamás van a hablar de Mata. ¿Cómo saben cuándo va de frente y mano, por ejemplo? Porque lo, ¿de frente y mano? ¿Cuándo fue? Desacuerdo, creo que dijo desacuerdo. Desacuerdo, de frente y mano. La palabra desacuerdo va con terminación erdo. Ahora, yo con acuerdo también va de frente y mano. Claro, desacuerdo. Ah, con acuerdo, sí, desacuerdo. Con lerdo también, con lerdo. Con todo lo que lerdo. Tenía erdo, erda. Con verbo. Recuerdo. De frente y mano. De frente y mano. Les digo, bueno, ¿cómo es? Yo no sé dónde estábamos. ¿Por qué es tan sencillo el debate en Uruguay? ¿Es tan sencillo? Es sencillo de más. Es sencillo. Soy un hombre de gusto sencillo, dijo el Vasco en la chivitería, mientras se comía la sobra del comensal anterior. Oh, bueno, sí, sencillo verá, además. De gusto sencillo. Verás tú, Carlos, sí. Lo sencillo que es el debate en el Uruguay, que dura no más de 10 minutos. ¿Cada candidato 10 minutos? No. ¿Cómo? No. ¿Cómo no? 10 minutos total. Todo un debate entre candidatos, 10 minutos en total. En total. ¿Sí? ¿Y eso es el speaker presenta a cada uno? Sí. ¿Repasa los temas y está? ¿El speaker presenta? ¿Repasa los temas y está? ¿Y cómo repasa los temas? Es una cosa así. Vamos a hacérselo, Berugo, porque me mira con esa cara de cornero de Gollado que me parece no que entiendo, no entiendo. Claro. Vamos a hacerlo. La cosa es así. Si el broadcaster de acá, a Villa, me pone la música. ¿Él viene a ser broadcaster? Bueno. El broadcaster. Bienvenido al debate presidencial en Uruguay. Vamos a estar hablando con el candidato del Partido Colorado, el candidato del Partido Blanco y el candidato del Frente, Tino. Bienvenidos los tres. Vamos arriba. Comenzamos con educación. ¿Tiene que ser pública o privada? Los 3 segundos para el Partido Colorado, comienzan ya. Tiene que ser pública. El Partido Blanco. Estoy de acuerdo. El Frente. Estoy de acuerdo. Perfecto. Siguiente tema. Economía de mercado o intervención estatal. Partido Colorado. De mercado. Partido Blanco. Estoy de acuerdo. El Frente Amplio. No estoy de acuerdo. Tiene que intervenir el Estado, pero con economía abierta. A los mercados. Se tiró. No. Último tema. Se estiró. Psicotrópico. ¿Legal o ilegal? Partido Colorado. Ilegal. Partido Blanco. Ilegal. El Frente, que no ni no. Legal. Notable. Hemos llegado. Y así, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al fin del debate. Bien de bien. Hasta la próxima. Muy bueno el debate. Bueno, la verdad, muy interesante. Los aplausos es realmente porque uno no conocía esto. No es que a uno le parezca el mejor debate del mundo. Pero me sorprende. Es una forma diferente, la verdad. Porque la verdad tenemos tan cerca a Uruguay, desconocemos tantas cosas. Claro, desconocen de más, desconocen cantidad, desconocen cantidad. Bueno, así es, nada más, es un debate así en Uruguay, nada más. Eso, punto. Punto, listo, basta, no se habla más, vos. Ya está, ya debatimos. Eso, punto. Es que a los uruguayos no nos gusta andar polemizando al cuete, ¿tá? Claro, no voy a entrar en polémica, dijo Don Gauna y entró en el cabaret. En Uruguay, si querés andar discutiendo y peleando, sonaste, maneco. Ah, mirá. Es así. Fíjate que en el Uruguay no existe la interconsulta médica. ¿Cómo no va a haber interconsulta médica? Porque el segundo doctor siempre quiere decir lo mismo que el primero, ¿está? Para evitar discusiones. No, lo puedo creer. Para evitarse una discusión te dice lo mismo que el otro médico. Claro, si se tiene que morir el paciente, que se muera, ¿está? Pero sí, discusión no. Discusión no. Evitar la discusión. Que morir, claro. ¿Querés discutir? Lambete que está de huevo. Mirá vos. Si hubo programa exitoso. Que aquí en Argentina, que tuvieron éxito, que los uruguayos lo importamos allá a nuestro país, a nuestro paisito, al Uruguay. Ustedes importan programas. Pero de manera distinta, ¿está? Lo adaptaron. Adaptado a lo que es el sentir y el pensar de nuestro paisito, ¿está? ¿Pero qué programas de la tele? ¿Sí vos? Ahí va. Como por ejemplo, consenso en el fútbol. consenso. No era polémica en el fútbol. No, consenso. Era una tribuna y varios periodistas que ninguno peleaba, ¿está? ¿En serio? Ninguno peleaba. Conducía Ricardo Julio. Tiempo más tarde el programa pasó a Canal 10 de Montevideo, pasó a llamarse Tribuna Templada. Ah, acá era Tribuna Caliente. Acá era Tribuna Templada. ¿Y nunca una discusión ahí? Jamás, jamás, jamás. Y el otro programa cambió nombre en Uruguay fue Acuerdo en el Bar. No. Acuerdo en el Bar también. Acá era polémica en el Bar. Una mesa de café en el que se iban tirando temas y el que no estaba de acuerdo o no sabía, no opinaba, ¿está? ¿Y qué? No opinaba. Pero... Que hable lo que sabe. Claro. Que hable lo que sabe. Claro. Vamos a suponer, vamos a suponer. Eso es muy raro en la tele, que hablen lo que vamos saben. A suponer. Vamos a suponer. Había un tema que ninguno dominaba. Ajá. No lo hablaba ninguno. Ninguno. No lo hablaba. No lo hablaba. A mí me... Ninguno hablaba del tema que no sabía ninguno. No, claro. Se tiraba un tema que no lo dominaban, no hablaban. Que hablen lo que saben. No, claro. A mí el que me gustaba de Acuerdo en el Bar era el cómico, don ¿qué? Ever Pintos. acá había Fidel Pinto. Don Ever Pintos. ¿No? Mirá. Con ese sí que se hacía el plato segundo, postre y café. Mirá. Hacía el chiste de que se le entendía todo cuando hablaba. ¿Cómo el chiste de que se le entendía todo cuando hablaba? ¿Cómo el chiste de que se le entendía todo? El chiste de Fidel Pinto era que no se le entendía lo que decía. Ese era el argentino. Claro, Fidel Pinto, sí. Al uruguayo se le entendía todo. ¿Y? Es que allá en el Uruguay, si la cosa no es clara, no nos causa ninguna gracia, ¿está? No puedo creer. ¿En serio? No nos causa gracia, vos. Si no es claro, claro. Hay que no es claro, se le entendía no, todo, no, perfecto. ¿Sabés que la otra vuelta estábamos en el bar de Washington Sarreta? ¿Sabés qué, Berugo? No empecé. Estoy harto, ¿está? Estoy harto. Harto de que chupé más que hierba con palo, ¿está? Harto de ese bar, de Morondanga y de esos amigos borrachos que tenés. Víctor Hugo. Harto de que manejé más alcohol tú que la ANCAP. No le digas. Por favor, no diga eso. Llévame a casa, ¿está? No. Pará, no te pongas así, Churri, Churri. Agarrar los tambores y metele que son pasteles. Pero Churri. No, Churri. ¿Para qué falta? ¡Me voy! Como se han ido tantos, ese bar me parece un espanto y ver hubo un borracho señor. Por eso ahora yo me enojo que ver hubo vaya como un chuto, porque yo me la tomo, señor. ¡Ay, Ana, el payaso que canta! La radio pública. Seguimos con Todos en Cuero.